Oye, mi Aníbal Velasque, ahí vamos a desafiarlo. Oye, mi Aníbal Velasque, ahí vamos a desafiarlo. Pero antes recuerda algo, de que tú y yo somos hermanos. Tú me quieres desafiar, prepárate que estoy listo. Tú me quieres desafiar, prepárate que estoy listo. Tú me quieres tapar el pico y aquí te vas a acabar. Vuelvo y te repito, Aníbal, ya que se ha llegado el duelo. Vuelvo y te repito, Aníbal, ya que se ha llegado el duelo. Saca el arma de tus versos, que yo delante primero. No las tengo por montón y conmigo no podrás. No las tengo por montón y conmigo no podrás. Cállate la boca, José, porque te vas a acabar. No me da pica de miedo con todo lo que me ha dicho. No me da pica de miedo con todo lo que me ha dicho. Pronto cuente esta mierda para que veas cómo te ripio. Particular, te hubiera desintegrado. Si fuera particular, te hubiera desintegrado. Mejor no cantes conmigo, porque tú eres mi hermano. Me contéstate, Aníbal, ahora escucha mi respuesta. Me contéstate, Aníbal, ahora escucha mi respuesta. Mejor no sigamos más, porque te cayó la jeta. Procura de respetarme, si no quieres pasar un sofoco. Procura tú respetarme, si no quieres pasar un sofoco. Que conmigo pierdes todo, y tú vas a quedar loco. ¡Ay!